La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Nos comunicamos con el doctor Jorge Sansó de la Madrid, que es director de prensa de la ILO, que es el Instituto Latinoamericano de Ombudsman. También trabaja y es en comunicación de la Defensoría de Santa Fe. Y, por supuesto, está muy caracterizado con el trabajo de comunicación de los Ombudsman. Y con él queremos charlar un rato, que nos cuente, porque están organizando en Toluca, en México, un encuentro que va a ser muy importante. Defensores del Pueblo y Organismos de Derechos Humanos harán oír su voz en la reunión general de Toluca convocada por la ONU con miras a la Conferencia Mundial Hábitat 3 de octubre en Quito, Ecuador. Jorge, ¿cómo te va? Te saludamos aquí desde Buenos Aires y quiero que nos cuentes un poco de qué se trata este encuentro y por qué se considera tan importante para todos los Ombudsman. ¿Cómo les va? Es un gusto saludarlos. La importancia de esto está dado nada más ni nada menos por la decisión del mundo entero de sentarse a reflexionar sobre el hábitat. Lo de Toluca es una reunión regional como se hace en otros lugares del planeta. En Toluca, la semana próxima, se van a reunir la mayoría de los países de Iberoamérica y el Caribe para hacer un diagnóstico sobre su realidad de vivienda y hábitat, que luego será expuesto en la conferencia mundial que tendrá lugar en octubre en Quito, como vos bien lo decías recién en la presentación. Y esta misma experiencia se hace en otros lugares del planeta, ¿no? Naciones Unidas convocó, esta es la tercera conferencia mundial para debatir esto, convocó la UNGA, la Hábitat 2, en 1996 en Estambul, y ahí se decidió avanzar sobre todo en lo que son los conceptos de ciudades sustentables, en los que se va a tratar de avanzar en esta ocasión, pero que estamos básicamente todos atravesados por el grave problema que tiene el hábitat, que es el calentamiento global. La aglomeración en megametrópolis, la falta de recursos en una cuestión, en una distribución equitativa de los habitantes. Esos son a grandes rasgos los ejes más importantes sobre los cuales van a debatir. Y por primera vez los defensores del pueblo y los organismos de derechos humanos van a tener voz en esta Asamblea de Naciones Unidas. Y así que ya estemos participando ahora en la conferencia regional en Toluca la semana venidera. ¿Quiénes van a participar, Jorge, dentro de esta primera charla que se va a hacer en Toluca? Participan los estados, participan las ciudades, participan legisladores, participan académicos, universidades, especialistas. Y en este caso participan las defensorías del pueblo. Nosotros participamos con una asociación estratégica integrada por las defensorías del pueblo nucleadas en la Unión Iberoamericana del Ombudsman, la organización civil vinculada al Ombudsman, que es el Instituto Latinoamericano del Ombudsman, la academia, en este caso representada por la Universidad de Alcalá de Henares, que tiene un programa de apoyo a las defensorías de Iberoamérica y el Caribe, y la cooperación internacional representada por GIZ, es la cooperación alemana en este caso. Es decir, una asociación estratégica que va a presentar la mirada desde los derechos humanos y de la necesidad de hacer prevalecer siempre y en cualquier circunstancia la situación del ciudadano en todos estos tópicos que yo te mencionaba antes que se van a debatir. Obviamente que te cuento, el sistema es así: son mesas abiertas de debate para el cual previamente hay que postular y presentar resúmenes de las ponencias que se van a hacer. Después la organización se da el ok, se acepta. Una vez que termina la asamblea regional, se hace una especie de resumen de todo lo que se debatió. Son muchas mesas, llevaría mucho tiempo que se las mencione nada más, y todo eso se traerá al debate mundial que se va a dar en Quito, en octubre, donde ya incluso el Estado y el propio presidente de Naciones Unidas, ¿no? Secretario General. Perfecto, Jorge, te agradecemos mucho tu participación. También, por supuesto, se invita al que esté interesado, que quiera conocer un poco más sobre el tema. Confío posee dos noticieros especializados en derechos humanos, DH Web Noticias e Iberoamérico Habla, que pondrán sus emisiones al servicio del operativo de difusión de la reunión de Toluca y que se encuentran en la página web de portalfio.org, www.portalfio.org, por supuesto, y además va a haber una sobre la reunión regional de Toluca para ser consultada que se llama habitat-toluca.mx, que es el signo de México. Te agradecemos mucho, Jorge Sansó de la Madrid, por haber estado con nosotros en La Gente y su Defensa. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos. Tenemos comunicación telefónica con el nuevo defensor de Tucumán, Fernando Jury Devo. ¿Cómo anda, defensor? Muy buenos días, muchas gracias, muy buenos días a la audiencia. No, es un... Como decía usted, estamos estrenando cargo. Exactamente, por eso queríamos hablar con usted y que esté acá en nuestra radio, en La Gente y su Defensor, contándonos cuáles son los problemas más importantes que encontró en la Defensoría de Tucumán, que tienen los vecinos. Bueno, yo la verdad que no hace 30 días que asumí. Sí. Si bien es cierto, yo a la Defensoría del Pueblo me siento vinculado hace muchísimos años. Yo era constituyente en la provincia de Tucumán, uh-huh, hace 10 años, era legislador y constituyente. Hice que la Defensoría del Pueblo tenga rango constitucional mediante un proyecto. Sí. Así que hace 10 años ya defendía mi Defensoría y gracias a Dios fue aprobado por unanimidad mi proyecto y hoy tiene rango constitucional en la provincia de Tucumán. Exacto. Y realmente cuando, bueno, hace 30 días fue electo por la voto absoluto en la Cámara, por la totalidad de la Cámara, sí, de la legisladora en la provincia, de 49 legisladores, uh-huh, que es unicameral acá en Tucumán, fue un orgullo y un desafío de tomar este cargo tan importante. Y bueno, llegué justo con todo este tema de la tarifa social, con el aumento de la quita de subsidio de la luz. Sí. Acá el agua y en unos días más vamos a tener gas a nivel nacional, por supuesto. Exacto. Tucumán no es una isla. Y bueno, tenemos una gran concurrencia de vecinos, de ciudadanos, que vienen a ver si son ellos todavía beneficiarios de este subsidio, pueden lograrlo, puesto que el aumento fue más que considerable. Sí, totalmente. Así que la idea nuestra y una de las propuestas cuando yo era candidato, sí, era que quería llevar la Defensoría, no solo esté en San Miguel de Tucumán, que es nuestra capital, sí, sino sacarla al interior. Totalmente. Y puedo decir que en 30 días tengo la gran satisfacción de que abrí en todas las comunas. Acá hay 93 delegaciones comunales en la provincia. Ah, un montón. Abrí una receptoría en las 93 delegaciones. Hmm. Y hay 16 intendencias en el interior. Son 17 en la provincia, la de capital no, porque estamos nosotros acá. Y ya vamos abriendo 6. La idea es que las 16 también, es decir, sí, toda la provincia de Tucumán, tenga una receptoría al alcance del vecino, que perfecto, no tenga que venir a la ciudad o al centro. Exacto, que no se tenga que trasladar. Que nuestro territorio es chico. Exacto. Son distancias, lo mismo, de 100, 120 kilómetros. Sí. Y por ahí no vienen por el gasto, por la situación económica. Entonces, estamos abriendo en todo el interior. Me parece buenísima la medida esa. Con muchas ganas de seguir trabajando. Seguro, seguro. Y le invitamos a todos los oyentes que si tienen alguna denuncia, pueden acercarse a la Defensoría. Así es, nosotros estamos en Balcarce 64, sí, en San Miguel de Tucumán. Perfecto. Y estamos, como digo, en todos los consejos deliberantes del, claro, municipio. En 10 días más vamos a estar en todo, hoy ya estamos en 6. Sí. Y en todas las delegaciones comunales de nuestra provincia, en el rincón más lejano de nuestra provincia, en los valles, en los llanos, están en la comuna, sí, o en la delegación comunal, está una persona capacitada por nosotros para recibir todo lo que es la tarifa social, sí, y cualquier otro reclamo o respuesta que podamos dar de la Defensoría lo estamos haciendo. Perfecto. Bueno, Defensor, le agradecemos mucho la comunicación telefónica y le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa. Para mí es un gusto, primera radio que no es de Tucumán, que me hace un reportaje, y yo creo que me van a dar suerte, seguramente, sí, ya que ustedes hablan con toda la gente que se arrima a la Defensoría de los Pueblos. Así que muchísimas gracias y muy amable, quedo a su disposición. Por favor, gracias a usted y suerte. Hasta luego. Bueno. Ahora presentamos las noticias. La espera en bancos y financieras no podrá superar los 30 minutos en el Chaco. La ley sancionada por la legislatura chaqueña para limitar el tiempo de espera en entidades bancarias, financieras y comerciales promueve la aplicación de sanciones y multas para quienes incumplan con la normativa y prevé la aplicación de adecuaciones como mayor cantidad de cajeros, ventanillas y personal. Ante la apatía, indiferencia e ineficacia de algunas instituciones que no se preocupan por sus clientes, que nos tratan como animales, como si fuésemos sus esclavos, que debemos padecer frío, calor, llovizna, helada, era el momento de articular la sanción de una normativa que pueda otorgar derecho y defender al más indefenso, al cliente, apuntó legislador Rubén Guillón.